Solamente alza tus manos, permanece así con tus ojos cerrados y recibe el maravilloso abrazo que Dios te da. Recibe su maravilloso amor. Abrázame, mi Dios, abrázame, mi papá, dile cuánto le amas.